En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Sorteando la censura, estamos de nuevo. Volvimos y no sé si algunos creen que la vuelta se concrete. Volveremos. ¿Vamos a dar nombres? No, no. No, no vamos a dar nombres, pero Francisco no de vamos a hablar de Francisco de Narváez. Francisco de Narváez fue uno de los que lideró esta cruzada para que el dedo del medio no salga más al aire, porque evidentemente hacemos mucho ruido en su radio. Obvio, creo que somos los que más publicidad hacemos. Exactamente, Francisco de Narváez y sus súbditos, Germán Alfaro y demás. Sí, testaferros. Testaferros es una palabra más directa. No. Están preguntando si... Hoy lo apodaron Luchetti. Hoy lo apodaron Luchetti. Por tu escasa capacidad de agarrar objetos contundentes. Porque tenés un look parecido a Luchetti. Estás hablando del operador que ya se adueñó de ese lugar hasta dentro de poco. Sí, la ausencia de... Bueno, no se pudo consolidar, es como Luchetti en Boca. La verdad que se terminó abruptamente el ciclo. Te forzaste al pedo, ¿eh? ¿Viste? Te quedaste sin laburo. Todo por rápido. La culpa del Colorado ese de mierda. Claro, ahí está. Mirá cómo empiezan los rencores. Claro, la violencia. ¿Y el número de teléfono para comunicarse? 4554-2227. Ah, pensé que iba a decir 0800, la concha de tu madre Colorado. Bueno, nuestra página es www.eldedodelmedio.com.ar y si quieren comunicarse con nosotros por redes sociales, ¿cómo hacen? Y lo pueden hacer al Twitter, al Dedo del Medio Arg, o si no, en Facebook nos pueden buscar como Dedo del Medio. El Dedo del mensaje. Medio como grupo para hacer, grupo para integrar. Como para hacer fanpage, hay fanpage también como para... Groso. Estamos así en todo y el dedo... Para adherir. El dedo del medio arroba hotmail. Y como usuario también. Como usuario de Facebook también, como una persona... El dedo del medio, si lo agregás a Facebook, te tiran los galgos. Sí, no queda otra. Y la noticia del día, no como no la vamos a hablar en otro momento, claro, es porque la muerte ahora de Steve Jobs. El grande de Apple. Claro. En otro momento podríamos decir que Bill Gates está... Estaba bailando en su tambor. Con la pijama roja, claro. No soy Bill Gates del malo. Claro. Más o menos, pero es como que él también está tomándose unas vacaciones de a poquito. Me parece que están todos jodidos, ¿viste? De salud. Y mucha cercanía con aparatos electrónicos genera tumores. Claro. ¿La talía con juguetitos? Y sí, 55 años. Un tipo joven. Tenía menos igual. 54 de 55, sí. ¿La vivió? Sí, la vivió. Es como para que te digan, los 30 te dicen, ahora, ¿querés vivir 25 años con mucha guita o 60 normales? Te dejo. Ahí. Ahora, el discurso de Steve Jobs, que ya era el típico, que todos decían, tenés que escuchar el discurso, ¿viste? El que habla él sobre su comienzo y todo, ahora pasa a ser... Emblemático. O sea, ya lo van a pasar en cualquier momento, hasta cuando sean homenajes para la Torre Gemelas y cosas así. Bien, sí, emocionante. Lo va a pasar antes de un estudiante de gimnasia, lo va a poner Simeone a sus jugadores. Seguramente. Bueno, arrancamos. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, El dedo del medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. Seguimos en el dedo del medio y vamos a hablar del informe que realizó la Universidad de Buenos Aires, la UBA, para la DAIA, que da un informe preocupante sobre la discriminación a los judíos. Mira, no sabía que el director de la escuela de MEC es judío. ¡Ay, ah, ese es Bill Nye! Y la mitad de Lenny Kravitz. ¿Optimus Prime es judío? ...45% de los entrevistados asegura que no se casaría con una persona judía. El 54% dice que los judíos son los primeros en dar la espalda a alguien que necesita ayuda. El 55% afirma que los judíos influyen muy poco o nada en la identidad nacional. Bien. El 30% de los entrevistados preferiría no tener vecinos judíos. Coincido. Y nosotros... Como nosotros, desde lo que es el dedo del medio, agrupado con bla bla bla, lo que hacemos es unir y decir, bueno, nosotros tenemos casi todo. Sí. Porque tenemos un judío, un colorado. Nos falta un negro. Nos falta un negro. Vasco. Un vasco. Tenemos italiano. Mi apodo es el negro, muchacho. No me subestimes. No, o sea, quedaste como el Laucha. Disculpa, pero. Laucha. Sí, Laucha Luchetti. O sea, sos ciego, tenés una discapacidad. De noche no atajas sus putos centros, así que está bien. Claro. Tenés una discapacidad. Ahora, vos fíjate que salimos del informe todo, pero lo de Luchetti, que sale figura el partido que ganan 2-0. Como el otro día. Está bien, mejor porque yo tenía de suplente a Ferreira que hizo dos goles, así que por lo menos no lamenté que fuera figura. Hizo como. Igual hizo puntitos, ¿eh? Sí. Hizo 15 puntos, no importa. Bueno, volvemos al tema del informe de la UBA que dice que hay un odio judío-fóbico que tiñe todas las respuestas. Esto es lo que dice el presidente de la DAIA. Es sorprendente igual que hayan tirado cada dato así. El dato, por ejemplo, mostró que 3 de cada 10 personas no vivirían en un barrio con gran presencia de vecinos judíos. Igual es más lo que dice la gente de lo que realmente ejecutaría. Exacto, les están preguntando y el tipo libremente lo dice, además nadie, no tiene que dar nombre. Nadie en un barrio dice, che, hay muchos judíos cerca. Claro. Bueno, hablando de barrios, uno de los barrios porteños elegidos por la colectividad para vivir es Barracas. Y, por ejemplo, los vecinos dicen, olvídate de dar vuelto en caramelos. O sea, como que pero, claro, ahí sí, no vale. Jodás, te lo doy en caramelos. Bueno, vale, lo de lógico, igual es un choreo, a dos manos lo de los caramelos, eso está claro. Es clarísimo, sí. No me parece que sea porque, que hijos de puta, sino, bueno, por lo menos se hacen respetar. O sea, en ese sentido me parece bien. Y algunos datos que nos sorprendieron, a algunos, a otros no. La colectividad judía en Argentina es una de las más importantes del mundo, está en séptimo lugar. Pero en el primer lugar donde está una colectividad judía es en Estados Unidos. En el segundo es en Israel, tercero Francia, cuarto Canadá, quinto Gran Bretaña, sexto Rusia y séptimo Argentina. La Argentina, igual la ligadura con Estados Unidos es más que obvia. Sí, pero que supera a Israel. 116.000 judíos se contabilizan ya en Argentina en 1915. Nosotros ya tenemos uno. Bien. Ya, está bien. Sí, podemos decir que. Cada tres argentinos. Sí, igual no soy el mejor judío. Exponente. No, seguro no. Pero has aprovechado ser de la colectividad. No digo que te aproveches de la religión, pero has viajado. Lo he usufructado, sí. Has recibido sumas monetarias, ¿no? Todo. Bueno, ya cada vez va peor. Sí. 10.000 judíos llegaron tras la Segunda Guerra Mundial. 10.000 nada más. 10.000, ese es el dato, dice. Y 33.600 judíos se fueron de la Argentina a Israel entre 1961 y 1982. Dato que. O sea, del 82, actualizadísimo. Claro. Imagínate lo que puede haber pasado en estos años. Dos crisis inflacionarias en el medio donde se fue el doble de gente, pero no está registrado. Ahora, tiene que ver con el informe de la UBA. Ya hace un tiempo hubo un video de una mina que se casaba con un joven y le hacía un video que era el recordado de Bray Capilar, que él cantaba Oh Adri, que era horrible. La mina se hizo conocida por eso. Ya Yo encontré a este Adri, el usuario de YouTube. Y lo bardeaban. Lo bardeaban todos y nada, el tipo lo dio de baja, sacó la foto. Claro, todo. Bueno, lo dieron de baja el video en YouTube. Lo tenés que buscar porque en Vimeo, recurso, por ejemplo. Hubo una denuncia. Claro. Bueno, la mina había hecho un video para el esposo y había cantado cualquier cosa, había cantado horrible y se hizo conocida. Ahora, otra desde la colectiva viene otro video. Sí. Que es dos padres que le hacen un video a por el Barney's Bar al hijo. Se llama Alexón. Ya a esta altura creo que está armado y tal. No, pero es increíble. Pero es increíble igual, ¿eh? Así que cualquiera que quiera pero buscarlo. Para ahorrarte 5 o 6 lucas de una fiesta, ¿no? ¿Pasás un papelón así? Sí, pero ¿quién le paga? Y no sé. Ah, bueno, ya. Deben cobrar algo. Solo lo consiguió el Passman de River, que le paguen ámbito financiero para que haga las críticas de los partidos. ¿Y los Ringtons? Bueno, ¿los Ringtons? ¿Sabes cuántas gritas sacó? Increíble, ¿eh? Me imagino que el tipo debe estar pidiendo que se caiga River a pedazos y se vaya la primera está vez. Esperando que River pierda el invicto. Claro, te perdiste el invicto y le va a tirar el tipo. Igual. Seré más convincente que Mel Gibson disculpándose con los judíos. De verdad lo siento mucho por sus enormes narices. Siento mucho que sean tan avaros. Y más que nada, lo siento mucho por sus tácticas engañosas y traicioneras. El admirador número uno de los sucios judíos, Mel Gibson. Estamos acá con el dueño, el testaferro de la radio, Germán Faro, que se quiere ir. Y te da besos. ¿Por qué te querés ir, Alfaro? Asumilo. Contale a la gente. No me quiero ir. Tengo que irme, pero no me quiero ir. ¿Por qué tenés que ir? Porque tengo que ir a casa a escuchar el programa. No te estás llamando de Narváez por el teléfono rojo. No, para nada. De hecho, me llaman por el naranja. Francisco, ¿es todo rojo? En todos lados. ¿Te has dado una ducha con él? No. Una ducha así de festejo. Ni siquiera me dio una ducha con vos, me voy a dar una ducha con de Narváez. ¿Vos estás circuncidado? No te puedo decir. Si no te ducharías conmigo. ¿Qué estamos escuchando? Ahora vamos a escuchar una noticia de Diego. Ah, ok, eso. ¿Vas a comprobar si hay alguien más que esté circuncidado ahora? ¿Estás yendo a eso? No está circuncidado. Ah, está bien, listo, ya lo sabes, buenísimo. Gracias a Germán Alfaro, el Julio Comparada de Francisco Narváez. En este caso, testaferro de Francisco. Vamos a la noticia de Diego. Sí, arrancamos con la noticia que, bueno, no es tan especial, pero sí es relevante, ya que Macri inauguró finalmente el tramo de Añache que va hasta Parque Patricios. Subte para todos. Subte para todos. La zona sur está se preocupa por la gente y él lo ideó todo. Esto lo ideó todo. Sí, sí. Él hizo los planos. Los subtes los hizo él también. También, sí. No hay vagones nuevos y se llena más de gente, pero porque hay, o sea, la línea nacional es una mierda. Lo bueno, invita a Tellerman y a De la Rúa, porque creo que... ¿De la Rúa cómo llegó hasta ahí? No sé. A Tellerman lo invitó otra vez porque le había hecho todo el subte de Tellerman. Claro. Pero invitó a De la Rúa porque este subte viene de la época de la Rúa, del 96. Exacto. Más o menos debe ser así. Sí. Bueno. O se sentía muy solo de la Rúa y dije, bueno, ya más. Bueno, vamos a traer un boludo que, para que le distraiga la atención. Estos 10 kilómetros que se extendieron, un montón, prevé conectar Pompeya con Plaza Francia en un futuro lejano. Y se estima que movilizará diariamente a unos 300.000 usuarios. La iniciativa adjudicada al grupo Techín supone el contrato de inversión en subtes más importante en los últimos 60 años. ¿Qué loco, Techín? Techín, raro. Qué raro que siempre llamen. Estas licitaciones las ganan siempre la misma empresa, ¿eh? Muy o raro, siempre, ¿no? O grupo, los grupos Las Horas que hace Benito Roggio. Tiene suerte. Grupo Benito Roggio. Siempre ganan las licitaciones también. Es suerte. No, es suerte. Deben ser los únicos que están capacitados para hacer esto. Por eso. Pasa que si vos le dieras la obra a otro, por ahí con esos recursos empezaría a capacitarse. Si es que estos son los únicos. Pero bueno, parece que nadie repara en eso. Tengo una idea mejor. Usted me da su dirección y yo le escribo. Ah, bueno, envíala a Jesús, atención, del Pentágono. Qué bueno que tomamos el tren metro. Quito verrugas con láser. ¡Guau! Wow, el futuro está aquí. ¿Dónde estaba? Cooperen, damas y caballeros. Perdonen la breve interrupción. Soy un niño que nació sin papilas gustativas. Les voy a mostrar. Creo que me excedí. Gracias por su atención. Vamos a algo que... más paraliza la mayoría de argentinos, el premio Nobel. Están aquel... todos pendientes como si fueran un Oscar. Claro, aquel que Borges, o como Martín Fierro, que acá es tan importante. Cebollita, su campeón, no pudo ganar nunca. Y se lo comparó siempre con Vilas, le dijeron siempre el segundón. Bueno, el premio Nobel de Medicina fue entregado ayer a 3 científicos por hallazgos que dieron nuevos tratamientos para el cáncer. ¿Pero qué pasó? Hay uno de los 3 que dijeron, está medio enfermo, ahora le damos este mimo, esta caricia al alma, le damos el Nobel. Y dijeron, bueno, la verdad, este premio, la verdad, se lo hemos dado a cualquiera. ¿Por qué no? El canadiense Ralph Steinman. Y cosas que estaban deliberando, viste, que ellos parece que... Perdieron un poco de tiempo y se les fue. En una biblioteca cerrada, se piden la comida y nadie sale. Están no importa, acá no hay internet, acá nosotros estamos aislados, somos gente promedio de 74 años. Resulta que Ralph Steinman tuvo la pésima idea de morirse en ese interín. Tan 3 días antes, eso es un garca. No, pasa que lo postularon sin saber que se había muerto. Todavía, viste, no olía podrido. Pero respira. Todavía está generando nuevos descubrimientos. Pero no, Ralph Steinman había muerto, pero a pesar de que los premios Nobel está expresamente prohibido que no se le puede dar a una persona fallecida, se hace una excepción porque la elección fue, evidentemente, antes de saber, si bien sabían que estaba enfermo, no sabían que había muerto. A él le tocaría la mitad del premio Nobel de $1.5 millones. Lo que hizo él fue un descubrimiento de células dendríticas. Se trata de células que cumplen... ahí me acomodé. Ahí está. Bien, Laucha, bien. Ahí te escucho. A ver, ¿dónde está? Que me perdí. Son células que cumplen un papel esencial en la lucha del organismo contra los elementos nocivos. Lo que hacían estas células era como detectar las bacterias apenas entran al cuerpo. Entonces era una especie de defense, mecanismo de defensa contra el cáncer. Ahora su cuerpo no lo detectaron. No, pero justamente el mérito, digamos, es que él tiene un cáncer de páncreas, que sabemos que es un cáncer bastante complicado y generalmente mortal. ¿Steve Jobs no falleció de eso? O de hígado fue. Bueno, están bastante cabeza a cabeza entre los más bravos. Y vivió 4 años con cáncer gracias a que aplicó su propio tratamiento en él. Alargó su calidad de vida, pudo vivir 4 años con un cáncer que habitualmente es y mucho más feroz. Y hasta ganó 1.5 millones de... Está bien. Y ahora el funeral que va a tener. Te la quiero ver. Alta joda. ¡Mira, tengo el segundo premio! ¿Ganaste un premio? ¡No, me lo robé! Robar es malo. Estamos escuchando Queen con The Millionaire Birds. Come back, come back to me. Take me with you and love me. Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si les sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos en Leo del Medio, es el mensaje, con una paradoja que es no tener internet en una radio que se transmite por internet. Qué raro. Sí, una rareza ver una radio que suele darnos toda clase de comodidades. Por supuesto, aire acondicionado. Bancada por la droga del señor de Narváez. Sección de política, hablando de droga y otros menesteres. ¿Qué pasó en política esta semana? Se volvieron a quemar unos trenes. Fue en mayo, pero ahora volvió a la primera plana la noticia. Con la detención de Rubén Pollo Sobrero, el delegado de la línea Sarmiento, casualmente opositor a Pedraza y por ende opositor al gobierno nacional, viste, una de esas cosas que pasan y los malpensados atribuyen. Ahora, logró algo increíble, lograron que alguien de izquierda una a todos los capos de los gremios. Sí, y toda la derecha opositora siempre, obviamente, cuanta causa haya contra el gobierno, dice, no, está bien, no. Este es terrible atropello. No sabían el currículum de. No, yo que este imagino señor. Que Sobrero, cuando se enteró, no sé qué, Bullrich lo defendía y dijo: claro, No, para. Prefiero. Mándeme en cana de vuelta. Yo me la banco solito, déjeme. Claro. Déjeme tranquilo. Bueno, ¿qué pasó? Por unas quemas de trenes que acontecieron en mayo. Ahora el juez, acá lo tenemos al juez, ¿dónde está? Juan Manuel Yalij. Es medio apellido medio raro. Lo detuvo a él y detuvo a su ex vocero Leonardo Portorreal y a Rodrigo Peláez y Ángel Hernán Axon, que supuestamente quería detener al hermano, no a él. Bueno, son cosas después, que pasan. El juez se disculpó porque dijo que por ahí cometió un par de fallas, pero que obraron bien. Medio apurado, bueno. El tema huele a política por todos lados. La verdad que cuando salió Sobrero dijo que Aníbal Fernández era un cagón. Me fue mismo que pocos entendieron. Y que le armaba. ¿Qué querés decir? Sí. Que era un cagón, que le armaba las causas, como hay un montón de delegados y gente con causas judiciales por protestar. Así como se está diciendo hace poco, que bastante está recrudeciendo la idea de que Macri criminaliza las protestas, el gobierno nacional también, aunque no reprimen las protestas en las marchas, después reprime judicialmente con jueces cómplices que después te dejan a un debido sin ningún proceso. Un Jaime. Lo que se le canta a las pelotas. Menem con gente guarda, declarando en contra guarda de guarda con ese bueno, nombre. Me toco. Menem que con todas las acusaciones. No bastó que hubiera gente que dijera sí, lo vi. Y le saqué una foto. Y acá la tengo a foto que dice. Absuelto. Es más, sacó una foto diciendo sí, yo trafiqué drogas con una remera puesta. Decía, yo trafiqué drogas. Armas. Armas. Una remera que decía, si yo trafiqué... No es una prueba concluyente. Después, y la absolvió. ¿Qué es? ¿Una foto? Puede estar trucada. ¿Quién no se saca una foto, con una remera que dice New York y por ahí no estuviste en New York? Claro. No es concluyente. Bueno, esa justicia es la que a Sobrero todavía lo está persiguiendo porque la causa no terminó. Aníbal Fernández, bueno, obviamente, como todo el oficialismo, guarda silencio. Raro, ¿no? Porque Aníbal Fernández suele salir a decir cuánta pelotudez se le ocurre en cuanto tema haya. No cuando lo salpica a él, posiblemente. Debe estar escribiendo el segundo libro. Son ceras que para todos los obtusos kirchneristas que lo compran, yo he conocido gente obtusísima que leía ese libro y que después me discutía en muerte sin saber nada, porque es un manual adoctrinador. Como la, como los de. No, es un 678 furioso. Sí, no, lo de Sonceras remite a Jaureche, pero Jaureche no era así de cerrado tampoco, ni era así de bobo. Pero bueno, la masa kirchnerista que no tiene pensado plantearse nada, obviamente va a consumir todo eso y va a defender eso en pos del modelo que buenísimo, el modelo que justifica, bueno, a veces apretes, a veces amenazas, a veces causas judiciales y bueno. Veremos cómo sigue la causa. Por ahora, como dijiste vos, se movilizó un montón de gente de los gremios. Tenían que hacerlo porque obviamente era. Claro, pero apareció Moyano. Pero Viviani. Es una causa. Hasta Moyano tuvo que salir a decir: siempre detienen a los sindicalistas, como para defenderlo un poco. Porque era igual Moyano no estaba tan. Ya está, no, a veces no está tan ligado al gobierno, pero una causa totalmente armada, totalmente arbitraria. Como en su momento cuando Aníbal Fernández salió a decir que Pino Solanas había quemado unos trenes, que nunca lo probó. Que no es santo de mi devoción Pino Solanas, pero no se puede salir a acusar con liviandad. Cualquier causa, después las causas las arman y se lo llevan encapuchado a Sobrero como se lo llevaron, como si fuera. Le cagaron el fin de semana. La triple A, llegaron y se lo agarraron y se lo llevaron y lo tuvieron detenido incomunicado. Y después el juez dijo que los argumentos no sonaron convincentes, por eso lo largó. O sea, había escuchado una sola campana y dijo eso. Un juez de la Nación dijo: había escuchado una sola campana y bueno, después lo escuché bien a él y medio que me convenció. Dijo así. Así que bueno, en manos de esa justicia estamos nosotros. Y esta es mi caja de arena. No me dejan meterme hasta el fondo. Ahí es donde vi al duendecillo. Claro, el duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. Sí, sí. El cachorro no. Dale, párate, rescátate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescátate, con alto poder. Dale, párate, rescátate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescátate. Llegó el alberto y los pibes se ponen de pie. El alberto es una masa, de una casa. El alberto es una masa, de una casa. El alberto es una masa. Sí, señores, esta es la publicidad que hace Alberto Rodríguez. El tipo que dice, fue para todos, San Luis. Yo tengo es dueño de una montaña. Pero tanto wifi que usó, dijo, se puso a volver en YouTube. Los guachiturros. ¿Qué lo de ahora? Y enganchó los guachiturros que le hicieron esta canción. Y esto no es nuevo. En su momento, Alfonsín lo hizo con la Champions League. Sí, que claro. Dice: si no me encontraste, estoy votando. En una manifestación con Perdón, el Radical. No te engañé, no te mentí. Estuve en campaña con Ricardo Alfonsín. Sí. ¡Qué rima! ¡Genial! Brillante. Bueno, y esto también es poesía. Sí. Ahí va. Rodríguez. Mira, mira, ahora escuchen esto. Y ahora tira el wifi. ¿Cómo llega la gente? Y sin tener que decir todas las letras. Muy bien, la verdad que verdad. Increíble, pero bueno, Alberto es una masa, pero no para Duhalde ahora. Porque lo acusa de arreglar con Oscar. Duhalde está enojado, dice, me sacó un 7%, con eso hacía un 19% más o menos. Para, no quiero, hablando de 12%, no quiero dejar de destacar una de las publicidades de Alfonsín, donde habla. Hablando del 12%. No, que a una de las últimas que él habla mucho, grita y gesticula como si tuviera carácter. Y después de una de esas decía 12%, ja. O sea, uno pensaría, se está diciendo que vamos a tener 12%. O sea, es una especie de denuncia de fraude, pero para mí que se está cagando de risa el anunciante. Sí, 12%, ja. Y yo te cobré igual. Increíble, pero bueno, Duhalde acusa a Alberto de arreglar con los K. El ex aliado de Rodríguez A denuncia que el presunto acuerdo es por una demanda contra el Estado por 900 millones que dirime la Corte. En Radio 10 sostuvo que desgraciadamente están todos convencidos de que Cristina ya ganó y buscan el calor oficial. Eso dijo Duhalde, que es el único que piensa que tiene chances, creo. ¿Me estoy imaginando eso, Duhalde? Y no sé, el gobernador de San Luis ha arreglado con ellos y de esta manera ha traicionado a todos los que lo votaron, aseveró el cabezón. Ahora, ¿no da para ponerse a preocuparse un poquito más por conseguir unos votos él que... Ya está perdido, pero parece una cuestión de orgullo y seguir. Sí, se enojó, o sea, me cagaste. Como sea, arañar algo. pobre, así que sea democráticamente o no. Hay una publicidad de Dual de ahora que está en, es gráfica, que está el con la mano así señalando algo y dice hacia adelante. Contundente. Y vos decís, bueno, sí, sí, está bien. Con vamos mucha para gente, allá. No, claro. Mucha gente sabe que es para adelante. Claro, es increíble. Bueno, por lo menos para los guachiturros, Alberto es una masa, ¿no? Sí. Y pero que no digan que Alberto no da trabajo, mirá todos vagos de mierda. Vos decís de trabajo, mirá los actores, que, escuchen a los actores que le, Rodríguez sale de a trabajo y un guión increíble. Okay. Ah, increíble. ¿Quita por él? Obvio. No sabés lo que es San Luis. Impresionante. Todo funciona, todo ordenado, todo limpio, todo crece, hay trabajo. Es otra onda. Se vive tranquila, sin miedo. Sí, ¿no? ¿Tenés seguridad? Como cuando éramos chicos, ¿te acordás? En San Luis te podés conectar a internet en toda la provincia y encima gratis. Seguro te cobran un impuesto. No, no, no pagas un peso. Hay trabajo. Podés proyectarte, podés crecer. Sí, sí, se vive bien, tranquilo. Es otra vida. Uno no tiene que estar todo el día estresado, pensando que la plata no alcanza, en el alquiler. Hay estabilidad. Podés tener tu casa. Apoyan la producción, el campo, la industria. No te ponen trabas, no te complican. Lleno de lugares comunes, ¿eh? ¿Quieren que bien. Te vaya bien? Escuchen ahora. ¿Cuándo apoyaron al campo? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿No tienen agua? Hacen diques. Apoyan a la cultura, y escucha esto. Plásticas. Se respira el arte. Escucha. Él es un artista. ¡Él es un artista! Entonces, podemos vivir así. ¿Qué hizo? Están hablando de Rodríguez A. Esto es Rodríguez A. Conocelo. Lo único que tiene artista es el doble apellido. En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, pero vos sos contra mí. No, si usted vos sos contra mí. No, le gustó, lo no me, no sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Radio Acme, Diplomacia Cero. Arrancamos con deportes, www.eldeodelmedio.com.ar es la página, nuestro mail es dedodelmedio@hotmail.com, que hoy no lo podemos abrir, pero... Sí, no importa, y si quieren comunicarse con nosotros en las redes sociales, tienen que hacer... Por Twitter en dedodelmedio.arg, o si no, lo buscan en Facebook como El Dedo del Medio, entre paréntesis, es el mensaje. Y si querés ser parte de este éxito, podés llamar a este teléfono. 4554-2227. Perfecto, bueno, un resumen de lo que pasa en el Mundial de Rugby 2011 en Nueva Zelanda. Esto que vamos a escuchar era lo ideal, pero... Bueno, un lindo para la Puma. Esperemos que lleguemos a cuartos de final, que salgamos puntero en la tabla. Así nos enfrentamos contra los All Blacks. Y bueno, ojalá que salgamos campeones. Bueno, una cosa pasó. Estar en los cuartos de final. Bien. Bien. Jugamos contra los All Blacks. Ah, y eso hace que ser campeones esté muy lejos. Muy, muy lejos. Pero no solo eso. Porque Argentina, o sea, los Pumas, ganando la Nueva Zelanda, lograrían algo histórico. Nunca le ganaron. Nunca le ganaron. Empataron. Lo máximo que hicieron fue empatar en un partido en la cancha de Ferro en el 85. 21-21. Pero... no solo harían algo histórico, que es dejarlos afuera a los All Blacks en su estadio, donde el único lugar donde salieron campeones, cuando fueron locales en el 87, sino que también no tenés que enfrentarlo a Nueva Zelanda. Le ganás, todos los averiados que pueden quedar, las lesiones, todo lo, o sea, toda una batalla, y te dicen, ah, che, te aviso que dentro de unos días, o sea, dentro de una semana, tenés que enfrentarte a Sudáfrica o Australia en semifinal. Es una joda. Es como que te dicen. ¿Pero qué juegan a Sudáfrica, Australia en cuartos? Sudáfrica, Australia juegan en cuartos porque la maldita Irlanda, esa que los Pumas odian por O'Gara, es un jugador que lo detestan, le ganó en su momento a Australia y hace que todo cambie. Entonces, los cuartos de final son así: Irlanda-Gales, en la parte superior está Irlanda-Gales, sí. Inglaterra-Francia. Una llave más o menos más simple, Irlanda-Gales. Ojo, Gales viene rompiéndola, ha tenido un muy buen desempeño en el Seis Naciones. Ojo, con Gales, para mí es. Mira lo que voy a decir. Vamos a hacer ahora un pronóstico. Dale. Vamos a decir. A ver, Irlanda-Gales, yo digo que gana Gales. Yo digo que gana Irlanda. Yo digo que gana Gales. Vamos. Hay que anotarlo, ¿eh? Inglaterra-Francia. Ah, pará. Señor. No tengo la más pálida idea del rugby. Yo tampoco, no importa, pero. Irlanda-Gales, capaz o sé que gana. Irlanda. Bueno, dos a dos. Inglaterra-Francia. Vamos primero por el señor para que no se copie. Inglaterra, sí. Francia, voy a tirar yo, voy a hacer la contra. Francia está muy dividido, está como el club de. Quisiera tomar una cerveza el entrenador con los jugadores y los jugadores no fueron. ¿Sabes quién está como especialista de pateadores en Francia? Sí, Quesada. Gonzalo Quesada, Speedy Quesada, aquel que. ¿Cómo que es especialista que está? ¿Le está diciendo cómo patear? Claro, en el rugby pasa esto: que vos tenés un técnico que es el técnico general y a su vez hay técnicos de. Claro. Forward, o sea, de cada sección del. Sector de la cancha y un técnico. Sudáfrica-Australia juegan el domingo en realidad, ya a las 2 de la mañana. Este es el complicado para adivinar. Para mí Sudáfrica. Y me tiro más por Sudáfrica. Sí, tiene yo más también historia. Voy por Sudáfrica porque además tiene que retener su título. Yo voy por la ponte también de vuelta a Australia, loco. Ahora, si gana Diego, ¿eh? O sea, si le Diego se va al descenso. Y Nueva Zelanda, Argentina-Nueva Zelanda. Yo voy a Nueva Zelanda, no porque diga... Qué forro, pero voy a una realidad. Nueva Zelanda también, sí. Nueva Zelanda. Indiscutiblemente. Pero, ahora, si gana Argentina, los que no ganan. No, pero a ver. Vamos pero a es una lógica. Días. Primero, los Pumas recién ahora están asomando al mundo. Dense cuenta que estamos. Tiene poco roce internacional. Siete equipos que están formados. Los Pumas, tenemos una dirigencia totalmente retrógrada que no acepta ni que les den becas que libar el gobierno. Exacto. No quieren que cobren plata porque son dos carcamales llenos de plata los que dirigen la UAR. Recién ahora los Pumas están abriendo al mundo a partir de lo que vienen a jugar los cuatro naciones. Cuatro naciones, sí. O sea, van a empezar a tener un poco de roce, van a empezar a jugar lo que juegan otros. Además, equipos. Convengamos que esta generación que se armó con el nuevo técnico Phelan, fue flojo el desempeño que tuvo antes del Mundial. Hasta había algunos que decían que Argentina no iba a pasar. Es más, estuvo ahí de no pasar, porque si no hacía ese try contra Escocia, Amorosino no... Se quedaba ahí y se terminaba cualquier cosa. Ahora, en Nueva Zelanda se lesionó el Messi del Barcelona, pero es como decían, se lesionó Messi, pero tienen a Iniesta, a Xavi. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Allá no están preocupados por Argentina, están preocupados por lo que viene después. Directamente. Calculan que ganan por 40 puntos o más a los Pumas. Ojo. Eso es lo que calculan ellos. Ojo. Ahora, perder por 40 puntos sería... un golpe duro para los Pumas. Perder por menos de 15 sería un buen desempeño. Claro. Perder por menos de 15 sería un buen desempeño. Perder por 40 ya sería algo flojo y más sería un dolor de huevos importante. Claro. Se supone que estamos haciendo una experiencia que no tenemos y todavía tenemos mucho campo por tiene que mejorar muchísimo en armado de juego y en tiros a los palos. Un desastre. No prueba ni de drops. Eso es algo que... los demás planteles lo hacen y sacan ventaja. Un drop es el tiro a los palos y son tres puntos importantes que en su momento, en el año 2007, con el mejor jugador de la selección argentina, Hernández, era algo que teníamos habitué y hemos ganado partidos de esa forma. Sí. Pero bueno, el partido es el domingo a las 4:30 de la mañana. Pero si vos decís voy a aguantar todo, yo te digo que veas antes Sudáfrica-Australia a las 2 de la mañana, porque ese va a ser un partidazo. Y veremos ya el miércoles que viene, estaremos hablando tal vez del el Mundial, del de algo Puma. Increíble. Sí. O estaremos hablando de un desempeño bueno o malo y lo que sigue. Hay que ver cómo se pierde, ¿no? Ahí. Exacto. Pero primero, los Pumas van a tener que enfrentarse al Haka. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Y seguimos con más El Dedo del Medio, arrancamos con internacionales. Y la primera noticia que tenemos es de Estados Unidos, porque la gente está muy, muy indignada en la forma en que está llevando a cabo el sector empresarial, más que nada los cabecillas de la alta alcurnia de Estados Unidos, porque están diciendo la crisis la van a mantener ustedes, muchachos. Cuando decimos ustedes es la gente, y nosotros no vamos a llegar a la platita como siempre hacemos. Por eso están habiendo un par de movimientos, manifestaciones y protestas, especialmente en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, y están protestando para que, digamos, sí, si acomoda el micrófono, tranquilo, no hay ningún problema. No, pero podía seguir radio, haciendo. Esto es radio, sí, verdad. Pero esto es radio verdad. Estamos. Yo voy a decir, Lo está tocando. Voy a hacer que ahí lo está tocando. Ahí se note el momento. Parararara. Hey. Gracias, lo disfruté mucho. Ahí no está. Se notó nada, sí. No. bueno, sí, sigo diciendo. Varias manifestaciones están llevando a cabo en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Manhattan, porque están protestando por cómo están llevando a cabo las, digamos, todo lo que es el trato económico. Los recortes en todo Estados Unidos en general. Claro, vale aclarar que allá no recurren a eufemismos como acá. Los republicanos no les importa 3 carajos. Para ellos es un honor ser republicanos. Que la situación de la gente, mostraron hace poco un diputado republicano que le decían, pero la gente se muere de hambre, que no. Claro, no importa. La pobreza. ¿Pero se tiene que morir la gente? Sí, no claro. Importa. Es el darwinismo daño colateral. No pagaron su seguro cuando eran jóvenes, listo. Claro, no hay problema. Es el darwinismo social. Estados Unidos estuvo en punto de caer en el default, que también default son todas figuras simbólicas, todo como cosas que podrían pasar, que nunca pasan, porque ningún país va a desaparecer. Pero porque los republicanos, en cierta medida, no querían recortar sus riquezas, porque defienden a los sectores ricos, para que los demás tuvieran algunos seguros o que se le cubran cosas. No les importa. No les importa absolutamente nada. No tienen que, ellos no van a resignar nada. Y también la sociedad estadounidense es muy, digamos, que se queda callada ante estas cosas y no suele protestar. ¿Y qué cultura tienen de protestar? Ese es el tema, no tienen cultura de protesta. Acá lo más común es que pasa algo, de reducción de algo, y ya salen a protestar. Por lo menos una clase obrera que salió a la calle en el 46 para pedir por Perón. No sé, hubo algunas movilizaciones, hubo en la historia. Claro, hay cultura de allá no existe. Allá no existe, y bueno, están metiéndose un poco. El fin de semana hubo varias protestas y llevaron presos a 600 personas, algo que la verdad es bastante incomprensible. Acá, imagínate, 600 personas presas. Por ¿dónde mierda la metés? 600 personas procesan en cualquier incidente de trenes, ya procesaron 600 sindicalistas. Exactamente. Por cada vez, más o menos. Voy a caer muy bien. Un servidor opina que la culpa es de ustedes, los espectadores. Propongo que use lo que queda del tesoro de la ciudad para mudarme a otro lugar más próspero y ser alcalde ahí. Prometo que una vez electo enviaré por todos ustedes. ¡Sí! Señor alcalde. Cedo la palabra a la pequeñita con la mirada de esperanza. Este cochinito tiene $15 de mis domingos. No es mucho, pero quiero ayudar. Justo para la propina en el estacionamiento. Bueno, pasamos de una crisis a la otra. Nadie ha defendido la quiebra de Grecia. Será todo para evitarlo y se evitará. Esto está diciendo Jean-Claude Juncker. Ah, Van Damme, pensé que decías. El presidente del Eurogrupo. ¿El Eurogrupo? ¿Quiénes son estos grupos? Un rejunte de garcas. Los copados de Europa. Sí, que están viendo si lo dejan a Grecia, que se vaya a la mierda o no. Vamos a ser como claros y prácticos, como hablábamos recién de Estados Unidos. A ver, Grecia no va a dejar de existir, nadie va a venir a decir, bueno, voy a comprar la deuda de Grecia y me lo quedo. Esto es una pantomima, no existe. ¿Ah, no? No existe la quiebra, ningún país va a desaparecer, ningún país es Racing. Ninguna síndico va a decir, Grecia ha dejado de existir. Están hablando, bueno, son todos versos para que la gente esté asustada y diga, ah, Dios mío. Están viendo si le quitan parte de la deuda a muchos alemanes que tienen parte de la deuda de Grecia comprada. Están negociando la quita de la deuda, como pasó acá en el default. Sí. Que Kirchner negoció también una gran parte de la deuda. Lo cual es lógico, estamos hablando de un país que está en default, y lo cual es más lógico aún si estos hijos de puta, bueno, usamos un eufemismo así como suave, están especulando para hacer riqueza con la pobreza extrema de países que se están hundiendo, que son fondos buitre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? Se está viendo qué tipo de ayuda se le da, porque hasta cierto punto, hasta noviembre, puede cumplir con sus pensiones y obligaciones Grecia. Están hablando de una ayuda de 8.000 millones de euros para las próximas semanas, pero todavía no saben cuándo la van a necesitar Grecia, pero es inminente porque hasta noviembre bancan, digamos, sí, sí, pero sí. No tiene más recursos, no puede aguantar más. Hay países como Finlandia que están poniendo reparos en la colaboración porque están viendo cómo colaboran, cuánto colaboran. Se supone que cada país va a hacer su aporte. Sí. Fija un par de directivas. Obviamente Finlandia no va a fijar tantas directivas porque a nadie le importa lo que diga Finlandia. pero Finlandia es un país hace frío. Que es ordenado, obviamente. Que no tiene grandes problemas. Y obviamente es una economía un poco más segura. Bueno, lo que va a pasar seguro entre las múltiples protestas que hay en Grecia, que ya hubo detenidos, corridas. Obviamente se está hablando de no agrandar la deuda o no llevarlo más lejos, porque sería una guerra civil, como pasaría en cualquier sociedad, que acá en 2002 se hubieran seguido con los planes del FMI de venir a sacarnos todo. En un momento la gente se iba a sublevar y vamos a armar una especie de selva en la 9 de julio y matar a todos. Pero bueno, ahora se está hablando de parar un poquitito, pero que se viene un superajuste, obviamente. Ya hay gremios que están acordando de trabajar menos, porque obviamente no les van a pagar. Uh-huh. Y se viene un super mega ajuste, que adivinen qué sectores van a estar más marginados en los ajustes. Todos los planes sociales se van a ir a la mierda. Chau, imaginen este país, el nuestro, que supuestamente está en crecimiento, aunque se puede ir toda la mierda. En un par de modificaciones, sacarle todos los planes sociales y todos los subsidios. Chao. La mierda. ¿Cómo estaríamos nosotros? No seríamos como Grecia, pero imagínate un país que ya está mal como Grecia, tipo nosotros en el 2001, y sacarles todos los subsidios y ponerle un corralito. Y bueno, no se vienen buenos tiempos para Grecia. Obviamente no va. ¿Es el momento para viajar a Grecia? No, es más, no están llegando vuelos a Grecia. Efectivamente, tiene miedo que la gente se coma. A los que la gente que llega a Grecia le van a robar todo. Queremos decirle que hoy en día. La Villa La Cava es un poco más segura que Grecia. Uno puede ir y usar un reloj Rolex en La Cava y tiene más posibilidades de sobrevivir que en Grecia. Cualquier situación que se pueda dar con estos muchachos que están un poquitito hambrientos. No sé, tienes 10 años. Yo trabajo el domingo ayudando pobres y tengo 8. Ay, eso no es trabajo, es perder el tiempo. ¿Cuánto pagan los pobres? ¡Nada! ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? ¡Ninguna! ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. En esta sección vamos a hablar sobre el documental de Pearl Jam 20. La banda liderada por Eddie Vedder cuenta sus 20 años de historia en un documental, la verdad que muy bueno. Tuve la suerte y el dinero y la velocidad para sacar. O sea, había que juntar varias cosas. Pero pará. Para conseguir. Pero no, boludo. No, te acreditas por. Es que no me di cuenta. No me di cuenta boludo, yo la tarjeta. Sos, boludo. Bueno, esas son las cosas que uno no se da cuenta. ¿Sabes qué hice yo? Me acredité y adelante fui. ¿En serio? Adelante de todo y con comida. Qué grande. Qué bueno. Con comida. Igual, adelante de todo no te conviene en el cine. No. Yo elegí los asientos. Ah, adelante. Está bien. Pero estaban todos. Me dijeron, ¿cuál querés que saque? Lo saco. Ahí está, bueno, esas son las buenas. Las cosas buenas de la. De ser parte de Radio Act, de parte gran familia. Y tener esa acreditación roja. Por increíble. Supuesto. Bueno, en esta historia que cuenta Cameron Crowe, que es el director de Casi Famosos. Claro, ajá, te iba a decir, sí, me sonaba. Él es un fanático de esta banda de Seattle, que inició en el 91, pero que viene de tener, o sea, tenía, te cuentan bien la historia, porque cuentan el antes de Pearl Jam. Claro, eso es importante. Dos integrantes de Pearl Jam son los creadores. Cualquiera diría, el que no entiende nada diría Eddie Vedder, que es el cantante, el más conocido, pero no. En realidad los que arman todo son Stone y Jeff, que son los que hacen una banda que se llama Mother Love Bone, sí, que tenía como cantante a Andy Wood. Andy Wood era un tipo carismático y te lo muestran en los videos. Esta película tiene, este documental tiene excelente archivo. Si hay algo que hay que destacar es el archivo, que es brillante y que está muy bien contada. No cae en lugares comunes que otro. Y se, obviamente, si vos no te gusta la banda, no te va a ser algo que. Te va a pasar, sí, pero. A ver, en la película he ido con un amigo que no conocía casi nada de Pearl Jam. Y salió tipo. De le nivel, encantó, sí, le encantó. Y cuando tocaron Do the Evolution, explotó. Pero bueno, para que tengan en cuenta, esta banda Mother Love Bone era la formación previa de lo que fue Pearl Jam, que se dividió en Pearl Jam y Soundgarden, porque Chris Cornell termina siendo Soundgarden, y que demostraba que en esos tiempos, en los 90, había muy buena onda entre las bandas. Y algo que cuentan en el documental es, bueno, uno de los temas principales de Pearl Jam es el que vamos a estar escuchando ahora, que es Alive, sí, que cuenta, o sea, algo muy grosso, es del primer disco, Ten. Cuenta, o sea, ni bien arranca, además, bueno, de los acordes, Eddie Vedder vuelca su historia personal en las primeras letras. Sí, que, tiene mucho, o sea, de eso, Eddie lo, Vedder, ¿no? O sea, y es muy groso, porque lo que cuenta es que él no, el que era consideraban padre, sí, no era el padre de él, y cuando le avisan que cuál era su padre, le dicen, se está muriendo. O sea, ahora, justo en este momento. If I got a little story for you, what you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Momento heavy, o sea, cuando uno conoce la historia, uno a veces escuchan canciones, te gustan mucho, a veces las letras las interpretas, a veces no, pero cuando te encuentran esa historia, que sabes que el tipo volcó algo que fue muy groso en su vida, es más duro todavía. Bueno, la cosa es así, estaban los que eran los creadores de Mother Love Bone, fallece Andy Wood por una sobredosis, dicen, loco, nosotros seguimos con la música, pero obviamente pararon un tiempo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y ahí aparece Eddie Vedder, que manda un cassette cantando una canción. Sí. Y la rompió. O sea, la voz de Eddie Vedder es muy buena. Y los tipos quedan encantados. Llega a Seattle. Y era un tipo de. Eddie Vedder era un chabón tímido. Que, la quinto, o sea, que estaba ahí. Seattle, ¿no? Claro, Seattle era, es la cuna del grunge. Y en ese momento, lo que se destacaba, que no pasa ahora, que era la unión que había entre las bandas que estaban surgiendo en ese momento. Claro. Y obviamente las pica en algunas. Por ejemplo, Nirvana. Claro, sí, sí. Nirvana, con su líder Kurt Cobain, arrancaron con Eddie Vedder, o sea, con Pearl Jam, como medio con choques. Y obviamente la prensa dijo, excelente, qué mejor que poner a confrontar. Y en este documental lo interesante es que te muestran a un Kurt Cobain contando lo que fue al arranque, que lo odiaba, que esto y lo otro, y después diciendo, no, la verdad que hablé y es un re buen tipo. Era un Luca Prodan de Seattle. Claro, pero lo que tenía Kurt Cobain es que hay un video que muestran, sí, a él y a Eddie Vedder abrazados, se abrazan atrás de un escenario. Y hay como dos fanáticas al lado y como que empiezan a gritar porque, claro, ven a su dos. Orgía, claro. Claro, no lo podían creer. Y Kurt Cobain le hace así como, shh, que esto es el otro, no grite, que esto es el otro. Y esto demuestra el gran nivel del archivo, porque estamos, sí, hablando, claro, de que han pasado un montón de años. Y muestran un montón de detalles interesantísimos. y en el momento que suena Do the Evolution, estalla. ¿Hubo tenés pogo? ¿Tenés ganas de levantarte? ¿Hubo pogo? No hubo, pero tenés. Bueno, fue. Tibios. Fue un recital. Fue una película que terminó con aplausos. Obviamente que, como siempre digo, vas porque te gusta, claro, todo, pero ya. Ojo, porque los fanáticos a veces son los peores críticos. O sea, si al fanático no le mostrás algo que es lo que querés, o le traicionás ese contenido, se vuelve loco, sí, y sí, es sí. El principal crítico y se le pone como enemigo. Esto es algo que logró claramente Crow, que hizo un documental claro y prolijo. Y en estos 20 años ves un montón de cosas completamente interesantes, recitales, giras, te cuentan, cada integrante te cuenta más o menos su vida, un poco resumida. La parte del baterista es la más cómica porque los bateristas, hubo muchos bateristas. Es un Spinal Tap de... Exacto, tuvieron muchos bateristas para llegar al último, que tuvo que saberse 70 temas en 10 días. Grosso. Grosso. Son 7 temas por día. Hay que ser grosso, ¿eh? Y esto se viene con todo porque el 13 de noviembre... Le dieron manija. Aún recital que está todo vendido ya, ¿no? Ya está todo vendido. Necesitan entradas, me avisan, ¿eh? Nah, esa no tenés. Ya te consigo. Nah, bueno, esa seguro podés conseguir. Por suerte, yo voy a estar ahí, que es en el Estadio Ciudad de La Plata, sí. El 13 de noviembre. Un recital que, la verdad, promete mucho. Y que cuando vos terminás de ver esta película, decís. Ya quiero que sea. Ya me estuvo en Argentina en el 2005. Se presentó en dos fechas en Ferro, sí. En noviembre del 2005. Y en ese momento, bueno, fue un delirio. Estuvo muy bueno. Y algo que no hay que dejar de destacar: que hacía pocos días que había muerto Joey Ramone. Claro. Y era como. Un golpe duro para Eddie Vedder, que era amigo. Sí, sí. Y él sí. Lo dice en el recital. Recital que se despide con la canción que vamos a escuchar ahora, que es Last Kiss. Así que bueno, la verdad que si tienen la posibilidad de bajarse el documental ilegalmente o legalmente. Yo lo busqué y no lo encontré, pero. Todavía no está, pero va a estar. Pero en algún momento va a estar. Hoy creo que se editó la banda de sonido ya en Argentina. Igual y... dentro de poquito va a salir el DVD. Sí. Yo, la verdad, aquellos que le gusta Pearl Jam y aquellos que están en duda, yo les digo que le den una oportunidad. Porque no por nada es una de las bandas que influenciaron el grunge, el rock. Uh-huh. Y que, digamos, hay pocas que lograron estar 20 años. Y que siguen y lo que siguen haciendo está bueno. Sí, sí, aparte tiene un mensaje social, tiene varias cosas bueno, alrededor. En el documental te muestran todas las luchas con por ejemplo, Bush. Sí. Y algo que vas a hablar dentro. ¿Ahora querés hablarnos? Es que te cuento un par de cositas. Dale. Que tengo acá. Boludez, ¿no? Ya que hablábamos de Kurt Cobain y la relación que tenía con Eddie Vedder, tocaron en realidad en recital juntos el tema Mayarona de la banda de Knack. Lo hemos pasado acá. Y es el tema que está en Super 8. Super 8. Por eso, gran película. Película Super 8. También hablábamos de Joey Ramone, y bueno, que eran amigos, y él escribió el tema Life Wasted cuando iba justamente al funeral en auto. Un dato, una boludez, pero evidentemente lo quería mucho al muchacho. Obviamente, es más, dice, en el recital dijo, fue uno de... Se acaba de morir uno de mis mejores amigos. Bueno, ahí tenés. Después tengo a Neil Young, que fue un factor importante. No sé. Exacto. Si te lo cuentan en sí, sí, sí, te lo muestran. Y te muestran a ellos tocando, la banda tocando con Neil Young. Sí. Unió mucho en un momento donde parecía que venía crisis. Convengamos que le pasó las cosas que le pasan a todas las bandas. Eddie Vedder estuvo internado por problemas con las drogas. Uno de los guitarristas tuvo problemas con el alcohol. Sí. Viste, lucha de egos entre... El bajista y el otro guitarrista. Los grupos. Exacto. Más allá de la música. Exacto, no es que estamos contando una historia feliz, todos eran felices y todo salió bárbaro, pero pasaron todas esas pruebas. Exactamente. Y de último, así para ir cerrando, El disco Binaural del año 2000, si no me equivoco. Exacto. Fue grabado de una manera bastante especial, de un invento argentino de grabación, que es un tal Hugo Zucciarelli, en el cual la grabación consiste en lo siguiente. Se hace un muñeco, se le pone adentro dos micrófonos, como si fuesen los oídos, y se graba por ahí. Lo que crea esto es el efecto, lo que sería en el cine, el efecto 3D. Uno escucha la música y parece que tiene todo alrededor. De esto vamos a hablar la próxima semana, no, la otra, si es que estamos todavía acá. Me parece muy bien. Vamos a hacer un especial de eso, de este Hugo Zucciarelli que hizo... Bueno, y algo que también muestra en el documental es la pelea con Ticketmaster. Y algo que pasó que los marcó mucho, que fue el accidente en Dinamarca, que falleció... Ahí está, justo cuando se está despidiendo de Argentina. Murió, fue el año pasado. Ahí es cuando se está despidiendo. Ustedes también lo conocen. Su nombre era Johnny Ramón. Hay que bancárselo en español, sí, así, ¿eh? Bastante bien. Bueno, lo que decíamos es que... muestran la lucha contra Ticketmaster por los precios de las entradas, y también luchan, muestran cómo combaten con algunas organizaciones después de lo que pasó en Dinamarca, donde fallecieron varias personas por un accidente que se cae en el escenario, y no fue el maratón de la UPE. Ojo, no fue la maratón de la Palermo. Pregunta, vos sabes más de Pearl Jam que yo. Pearl Jam fue la banda que en un momento, en una gira para combatir la piratería y poco para cagar la discográfica, editaba y sacaba todos los discos de todos los recitales que iba haciendo. Sí, hizo un poco de eso. Y editaba sus propios discos para combatir la piratería, y a la vez para poco cagar la discográfica. Y a su vez hacía festivales en contra de, por ejemplo, festival en contra de Ticketmaster. Le llamaban así al festival, y llamaban amigos y bandas amigas y tocaban, y se presentaron. O sea, esto no es que de la boca así, no me gusta. Se presentaron en la justicia. O sea, no es que nada más dijeron, me molesta, y siguieron en la suya. Y con Bush, obviamente, muestran cómo Eddie Vedder, en un recital en donde mostraban que el 90% de los espectadores lo odiaban al chabón, porque estaba hablando mal de Bush en un lugar donde Bush era... En Texas. Claro, netamente aceptado. Y el tipo le ponía... ponen la máscara en el micrófono y le da vino a la máscara. O sea, jugado, ¿no? Cualquiera hace eso. Y eso demuestra también su búsqueda en varias cosas y su compromiso tanto en lo que es la ecología... Sí, ser rebelde por ser rebelde, sino un poquito de la rebeldía, mezclarla con... Así que la verdad que les recomiendo Pearl Jam 20, el documental de los 20 años de Pearl Jam. Bienvenido, extraterrestre. Ese extraterrestre, quiero dos boletos para Pearl Jam. Baby, maybe it's just

tipo poco comprometido. No, tiene una imagen de cierta imagen frívola que no es un ataque, no es peyorativo, pero es lo que te da trabajar en la serie, ese telenovelescas de... Sí, a ver, hizo Dastis, mostró un poco de compromiso, lo cual está bien, pero no vamos a negar que lo suyo va por otro lado, no es un activista, un actor comprometido que está todos los años en Teatro por la Identidad, digamos. Entonces, ahora fue noticia porque empezó a firmar El Pacto, una miniserie donde se aludía a los inicios y al desarrollo de Papel Berenza. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todos lo sabemos qué pasó o no sabemos? No sé, hay un montón de versiones. Se filmaron 8 capítulos de 13, donde Mike interpretó un personaje muy parecido al de Héctor Manieto, sí, el CEO de Clarín. Al parecer, después de 8 capítulos, descubrió que esa similitud lo comprometía mucho porque se está metiendo en un terreno espinoso, no era la historia que él creía que era, un montón de frases desafortunadas porque, a ver, no vamos a caer en la cuenta de señalarlo a él y decirle, ah, sos un cagón. Porque sería lo más fácil. Y la mayoría de gente toma partido y obvia el hecho de que si hay una presión, no es fácil ponerse en el lugar del presionado y decir yo haría algo distinto. Porque a uno no lo amenazan y uno no sabe con qué lo amenazaron. Claro. Obviamente hay gente que tolera mejor y con una mayor profundidad de la amenaza puede llevarlo más lejos. Pero vamos a escuchar un poquitito por ahí por donde iba la ideología de Mike Amigurena. Antes, quizás hace no mucho. Ficción sobre cómo fue el tratado de Papel Prensa y toda su historia. Contar cómo fue ese momento, así que está buenísimo. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con vos y por qué no decidiste grabar los últimos capítulos? No soy un militante, ni quiero contar algo. Es solamente el desafío de contar una historia de amor con misterio, ¿entendés? ¿Cómo fue el tratado de Papel Prensa y toda su historia? Una historia de amor con misterio. Bueno, ahí estaba la pseudo contradicción ahí que empezaba a aparecer sobre la idea de hacer una historia de amor. Después él mismo estaba diciendo que una historia sobre Papel Prensa. Bueno, había amor. Había amor, mucho amor por la guita y por el poder. Bueno, se habla de unas presiones. Bueno, él está actuando con una chica Mitre. Creo que es Miralda Mitre, se llama. Actúa en la obra Hamlet. Justamente una llegada. Bueno, es del clan Mitre, que es dueña del diario La Nación. Uno de los participantes de Papel Prensa. Hay quilombo ahí. Y bueno, quilombo. A partir de ahí se habla de una reunión con ella, con Suar. María Laura Santillán, que uno no se explica muy bien por qué, pero bueno, María Laura Santillán está casada con un. Con Delía, con uno de los capos de noticiero de Telenoche de Canal 13, que aparentemente la... No es con el Delía. No, es... No. Era su chumerío, pero se decía que él la engañaba con otro hombre. Era la bomba. No importa, igual es... ¿Pirata o no ir? No, ninguno de los dos. Mariana Santillán, que pasó de periodista por ahí comprometida con sus informes hace 10 años, ahora a ser una lacra. Una lacra que se desvive por cualquier cosa que le diga que su jefe es de artear. Bueno, vamos a escuchar ahora otro audio más referente al tema para situarnos un poquito más en lo que han dicho los protagonistas del tema. Para mí un orgullo estar dando a conocer cómo se gestó nada menos que Madres de Plaza de Mayo y para que la gente reflexione de que es peor, o sea, llegar a tal crueldad no tiene precedentes. La realidad es que cobró tanta magnitud que me encontré como no teniendo la naturaleza para afrontar unas circunstancias a las cuales soy ajeno, no tengo la capacidad por ignorancia. Y esto sirve para mostrar una época en nosotros, de la Argentina, y que no vuelva a suceder más. No, se hace evidente la contradicción, como dijimos, no le vamos a pegar a Mike Amigurena, pero digamos que hay formas más decorosas de por ahí responder ante una amenaza. Por ahí hay... Corrido de local. Sí, estaría bueno que por ahí saliera aclarado. No es cuestión de tomar partido por el gobierno o no. La censura está mal en cualquier orden. Y si tomaste el trabajo, macho, hacete cargo. Vos sabías dónde te metías. No corre más eso de no sabía, me dieron el guión en partes. No vive en un frasco, no lo trajeron de Alemania ayer. Sabe cuál era la historia, cómo venía la mano y lo presionaron. se echó para atrás, la verdad que se manchó la carrera, porque por más que la gente se va a olvidar, se manchó un poco la carrera. Yo no entiendo cómo lo censuran o lo intentan censurar el capítulo 8. O sea, lo dejan hacer 8 capítulos y después lo amenazan. Sí. Yo no entiendo. El 8 no debía ser de arriba. Sí, no, para mí que en el 9 había de todo. Lamentable, bueno, Suar, que el tipo simpático y gamba, se caga, la verdad que es un esclavo de Artear, a quien le vendió parte de Polka y se arrodilla entre el que tenga que arrodillarse. Y como Perlita, del simpático Suar, que siempre lo vemos haciendo sus comedias. Y todo eso, vamos a escuchar su versión progresista de lo que opina la ley de medios. No se trata de hacer política pro gobierno, pero digamos, hay maneras y maneras de oponerse a la ley de medios. Esta manera de oponerse a la ley de medios de Suar tiene mucho, mucho, mucho sabor a la mebota del directorio. Por tiempo indeterminado, se dice que hubo una comida con su compañera de teatro Esmeralda Mitre, aparentemente con María Laura Santillán. María Laura Santillán habría recibido un llamado telefónico de Adrián Suar y le habría pasado el teléfono a Mike. La frase acaso hubiera sido: te estás metiendo en un quilombo al pedo, si haces esto olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. Vengo diciendo para que conste en acta, la ley de medios para mí es una locura, y aclaro, para mí tiene que haber una nueva ley de medios, la que se gestó de manera sospechosa y tan rápida, así no se puede construir. Después viene el maquillaje, el otro, no, sí va a generar más fuentes de trabajo, soy el primero, porque se mezcla, ojalá hubiera más fuentes de trabajo, digo, con esta ley retrocedemos 40 años para atrás. Si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Amigo, ¿no viste el jarrón del siglo XV que compré en el remate de Sotheby's? ¿Es esto? ¿Pero qué le pusiste adentro? ¡Emeo! ¡El Apache! ¿Cómo? Es que el partido es de ida y vuelta y uno no se puede parar ni para ir al baño. Es medio, Brenda, se lava. Después de Apache, cuando no había agua, hervíamos al medio y lo tomábamos. ¡Qué asco! Escúchame, voy a tirarme un rato. ¿Puedes llamar a la pizzería y pedir una grande de mozzarella y una gaseosa? ¡Qué rompehuevo! Hello, Manchester Pizza. What do you want? Hello, Big Pizza Mozzarella. For Carlito. No te puedes reír de eso. Medida que te causa gracia ese humor petinadesco. No sé para qué lo pusimos entonces. ¿Por qué decidiste ponerlo? Ahora voy a explicar. Primero, Tevez fue noticia por negarse a entrar un partido del Manchester City. Ya la relación con el técnico era bastante mala. Él no quería volver. Lamentablemente para él, la Copa América floja que hizo fuera de estado le jugó muy en contra, porque venía una temporada donde fue goleador de la Premier League, lo cual supondría que tendría ofertas. Bueno, Berbatov no es muy tenido en cuenta en el Manchester, fue goleador de la liga con él. Y no le llovieron ofertas. Evidentemente, prefirió quedarse ahí. Él tampoco tuvo ofertas de más como para andar eligiendo. Se quedó en el Manchester City. Ahora explotó el hecho de que lo quisieron meter en un partido, no quiso entrar. Hubo una especie de... Sí, fue medio raro, porque la verdad que uno entendería, dentro de los códigos del fútbol, que un jugador se niegue a entrar cuando el partido está 2-0 y faltan 3 minutos. O faltan 2 minutos por lo que sea, y así me vas a hacer entrar a mí. Pero faltaba media hora. Realmente Tevez podía hacer una aporte al equipo y no quiso entrar. No se ve textualmente la negativa. Se ve como que después le hace un gesto a Sabaleta diciendo que se vaya a cagar. Por el momento, cuando le habla al ayudante, es como que no se nota muy claramente qué le dice. La cuestión es que, bueno, claramente cuando lo van a llamar, él entiende que era un cambio. Me han entendido más o menos. Sabe. No se molestó mucho por entrar. Eso generó un montón, una escalada de comentarios en su contra. Hasta la FIFA, el vicepresidente de la FIFA, uno que estaba medio al pedo, salió a decir que las actitudes de Tevez eran deleznables, que había que sancionarlo, bla, bla, bla. Cosas que pasan cuando no es un villerito, un sudamericano, ¿no? Porque cuando John Terry, que era capitán de Inglaterra, cagó a la mujer de un compañero, siguió siendo jugador de la selección y volvió a ser capitán. Le sacaron la cinta de capitán igual. Y volvió a ser capitán ya después, ¿eh? O sea, esa es la doble moral de los reyes así de la moral y la ética. Los alemanes, los ingleses, que son todos, fajan a las mujeres, las cagan, pero ellos son reyes de la ética. Después Maradona es un gordito dragón. ¿Por qué puse este audio? Porque no solo quería hablar del Tevez, el Tevez que repudiado y criticado, que tendrá su parte de culpa. También quería hablar del estigma, de la estigmatización de Tevez, de las caracterizaciones bobas como la de Pettinato, que se comió un juicio. Sí, sí, que hace estas estupideces. Y él es vanguardista. La vanguardia la perdió en Sumo. Después de Sumo, la verdad que la vanguardia se la dejó olvidada. Se la llevó Luca, la vanguardia. Todas esas estigmatizaciones. Estoy hablando de un pibe que salió de la villa. No lo voy a defender porque se defenderá solo. Pero, a ver, hay que entender un poco los contextos. Tevez, un montón de actitudes que tuvo en la selección, peleas, divismos, todo. Surgen de los mismos que después le pisan la cabeza. Como estos que lo burlan, lo verduguean. Susana Jiménez que le invita a su living y le dice: ay, ¿cómo estás, Carlitos? Y no sé qué, como que espera y le trae la tota para que lo boludee al tarado este de Miguel del Cel, para que lo verdugue y lo estigmatice como: ah, vos eres un villerito y ahora te vestí de traje. Como realmente como señalándolo, como casi queriéndole generar culpa. Porque es ese mismo Tevez que se ensalza, que le inventan ese mote de jugar del pueblo, que tiene que estar sí o sí, que tiene que jugar en la selección, que lo elevan hasta por las nubes, hasta cuando se tira un pedo. Y después es el mismo que, después de generar el monstruo, de generar al tipo unos mambos terribles, porque el tipo realmente ha tomado algunas decisiones estúpidas en su carrera, y muy probablemente influenciado por un montón de gente alrededor. Sí, tuvo problemas en todos los clubes. ¿Cómo, ¿se acuerdan cuando Tevez jugaba en Boca y era estrella y volvió a los Juegos Olímpicos? Y dijo que necesitaba vacaciones y se fue en medio de un torneo. En el momento donde Brindisi estaba al borde. Y se fue una semana a Brasil con la novia, que era Natalia Fassi, que era un gato que estaba queriendo tener prensa con él. Y desde ahí ya podemos hablar de un Tevez muy mal aconsejado. Quilombos. Tuvo problemas en todos lados. Está rodeado de gente que realmente le debe aconsejar que la estrategia para irse a un lugar o para obtener aumentos o para lo que sea es hacer quilombo. Está mal aconsejado y se marea con una fama que lamentablemente llega tanto por sus méritos deportivos como por la exaltación no popular, mediática. No vamos a decir que es un jugador del montón, es un jugador carismático, es un jugador importante. Yo he leído hace poco, decían, la verdad que es un jugador mediocre agrandado. No vamos a decir que es un jugador mediocre agrandado porque realmente, más allá de que la gente coma un poco de... Le ha cambiado la cara a cada equipo que ha estado. No, un tipo que ha generado idolatría en Brasil y Inglaterra, los dos países enemigos por naturaleza nuestros. Hay otro tipo que tiene carisma y que realmente echó goles, porque en Corinthians hizo 30 goles en un año. Acaba de salir goleador de la Premier League, cosa que nadie había logrado en argentino. No, podemos restarle mérito, sería un absurdo total. Pero es un monstruo el que se crea alrededor de él, que ahora es para mal. Cuando está para bien, es Carlitos tapa, el Mundial fue tapa todos los días de Olé. La rompía Messi, pero era la tapa, él tenía que estar, él tenía que jugar. Es el monstruo que van creando. Pero después, como, bueno, sin ir más lejos, Maradona. El gigante, el que todo lo puede, el número uno, pero cuando está en la mala es el gordo, el falopero y como siempre, el villero. El estigma, siempre el estigma del negro, que siempre, bueno, el racismo que aflora, como antes hablamos del judaísmo, el racismo y la discriminación que aflora de cualquier lado, aunque haya que hilar bastante fino, siempre encontramos un poquitito. Y la otra noticia de deportes está más livianita y viene de... ¡Jugatela, tibio! No. Esta es livianita, que son todos putos. No. La ex estrella de Boston ahora es chofer de una mueblería. Chanta. ¿Quién es la ex estrella de Boston? Delonte West. ¿Le suena? No. Es un jugador, no importa, de los Celtics. Ex Celtics. Sí, no te quiero cagar la noticia, pero cuando termine voy a decir algo. Bueno, dale. Cagase la obra. Bueno. Ese muchacho gana $900,000 al año. Eso es una cosa más que han hecho los jugadores para presionar a los dueños, para mostrarse como débiles ante la gente. Como, mirá, un jugador que juega en la NBA tiene que trabajar de chofer. No necesita hacerlo. Fue para que la gente vea como, tienen hambre los jugadores. Exactamente, totalmente. Esta noticia es así. Me cagaste en la noticia. Muy bien. Básicamente eso. Fue, publicó una foto en Twitter diciendo: estoy trabajando en una mueblería. Todo esto es por el paro que hacen, porque no quieren pagar. Pobre, le deben estar. Ahora, de los dos lados es. O sea, la verdad. Una pelea de millonarios. Es una pelea de millonarios. O sea, a ver quién pierde, quién gana más guita o quién pierde menos. Exactamente, sí. Están pasando el tiempo con todas estas cosas. Los dueños de los clubes de la NBA, que vale aclarar que. Como me hace acordar lo de los Simpsons. Ahora hago un paréntesis. Los dueños de los clubes de la NBA dicen que están perdiendo plata. Temporada. Me pueden nombrar a mí de administrador de la NBA. Yo les juro que les hago ganar plata. No sé cómo hacen para perder. Además, siempre un administrador de la cual les sirve. Sí, y yo además administro grupos de la facultad. Soy un genio. Eso es para los oyentes. Y después los Simpsons, que le quieren reducir a los 6 miembros principales del elenco el 45% del sueldo. Porque 45%. Sí, no, vamos a decir, ¿quién acepta un 45% claro. de reducción de sueldo? Porque en momentos donde todos tienen aumentos. No, las últimas temporadas los Simpsons ha perdido plata. La Fox quería que algún bobalicón crea que ellos financiarían un producto que da pérdida. Ellos van a hacer beneficencia. Fox. Ahora, es el momento para darle un punto final, ¿eh? Mira que los Simpsons lo banco a muerte, pero ya las últimas temporadas son pésimos. Una patada en los huevos. Además, Lisa es el personaje principal en todos los capítulos. Da para pegarse un tiro en las pelotas. Sí, la verdad que eso sí. Pero bueno. Perdieron terreno y aparecen otras series como Padre de Familia, Family Guy, que. Y American Dad. Y American Dad, que van sumando adeptos. Y la gente quiere maldad. Sí, ya me parece que es el punto, es el momento para poner el punto final a los Simpsons. Pero bueno, pobres los jugadores de NBA. Están ¿eh? Muy tristes. Kobe Bryant tiene una mansión menos ahora. Pobre. Oiga, yo lo conozco, es el alcalde Diamante. No, mire, ahí dice Mohamed Jafar. Diamante, tienes que ir al centro de convenciones y a la comisaría a firmar. Yo inauguré ese edificio. Estamos escuchando Old Man de Neil Young. ¿Y por qué estamos escuchando Old Man? Porque descubrieron que hay gente sí. que tiene una esperanza de vida muy grosa. No es Cacho Castaña. Y ese tiene la tiene la experiencia, De casi muerte, sí. que está por superar a Víctor Sueiro. Desde hace ya mucho tiempo, aproximadamente unos 25 años, los japoneses comenzaron a ser las personas que más viven en todo el mundo, con un promedio de 86 años. Hasta ahora no se sabía cuál era el motivo, pero un nuevo estudio, ¿viste? Esos estudios que juntan a mucha gente para que termine determinando una estupidez. Y dicen, comen sano, ¿viste? Cosas así, o decir, para eso. No, pero ¿viste cuando dicen, el tipo vive 114 años, el secreto es tomar mucho alcohol y drogarse mucho y cogerse muchas minas? No, el tipo tuvo suerte, ¿no? Claro, es un secreto. Exacto. Un estudio realizado por la Universidad de Tokio y publicado en la revista The Lancet de Japón reveló que hubo un aumento de esperanza de vida muy grande entre la década del 50 y el 60 y se vio que las enfermedades infecciosas se redujeron notablemente y además también bajaron las muertes por mortalidad de infarto. A ver, tuvieron culo. Sí. Claro. Y además tienen algo que se llama conciencia en la salud. Le ponen huevos a eso y no dicen, hospital público, a la mierda, o sea, no, la gente de provincia no se venga a atender uno. Claro, cosas así. De capital. Pero bueno, así que los japoneses tienen el privilegio de estar como mínimo hasta los 86. O sea, si un japonés se muere a los 80, hay que sorprenderse. ¿Tienes una moneda, hermano? ¡Sí! ¡Pero no te la voy a dar! ¡Todo el mundo quiere todo regalado! Oficina de Seguridad Social. ¡Soy viejo, deme! Papo se murió y el tema no arranca. era el tema de Papo. Pero Papo no quiso que en una radio financiada con drogas salga su tema. Acá va el tema de Papo. Si querés, Leonel, cántalo. Ruta 66. ¿Cuál es? Ruta 66. Cántalo. No. Te pusiste tímido. No, porque no me acuerdo bien la letra. O sea, voy a cantar la parte que todos conocen y no da. Cántala mientras Diego da la noticia. Dale. Ahí está, muy bien, Lené. Está tocando la guitarra, levanté la vez. El bajo, ¿qué? Y se mueve, qué grande. Un modo como Enrique el Antiguo. Bueno, esta noticia trata básicamente de una escuela de camioneros. A ver, ¿qué es esto? Esto es en Argentina, ojo. Porque no hay otra escuela de camioneros en el mundo salvo en Francia. Esta. Loco, acá tenés. Papo estaría orgulloso de esto. El proyecto tiene una inversión de 75 millones de pesos y fue presentado por Daniel Scioli. Quien destacó una gran mano. La responsabilidad social empresaria para capacitar a quienes la confíe la conducción de los camiones. La obra de capitales privados se pondrá en marcha en diciembre próximo con un plazo estimado en 18 meses y en noviembre sería un anuncio oficial. Esto está muy bueno porque aquellos chicos que dicen, ¿sabes qué quiero hacer yo en la vida? Quiero manejar camiones. Ahí tenés, andá a estudiar y podés ser un muy muy buen camionero. ¡Ay, me quedé dormido al volante! Pero, bueno, no nos estrellamos. ¡Es un milagro! ¿No van a creer lo que me pasó? Me quedé dormido al volante y el camión se condujo a sí mismo. Sí, el nuevo sistema de autonavegación nos ha facilitado mucho el trabajo. ¿El qué? Sí, es este aparato. Con esta preciosidad conduciendo por ti, solo tienes que sentarte y aumentar de medidas el trasero. ¿Los camiones se conducen por sí mismos? Oye, ¿no te dijo tu representante lo que estábamos haciendo? Ay, es que no soy camionero, así que no he hablado con el representante. Escucha, amigo, esta es la situación. Has descubierto un secreto que solo los camioneros deben saber. Oye, pon atención y deja de ver esa ardilla. Sí, señores, subime un poquito. Epa, no. Emocionado, Lionel. Sí, emocionado. Quería mostrarles la parte donde a ustedes se les iba a pegar el tema. Por si alguna vez no lo escucharon. Este es el tema más pegadizo de la historia, quiero que lo sepan. En base a un estudio. Sí. A dos estudios. Oh. Ahora sí. De Inglaterra y Estados Unidos. No solo. Y tiene mucha más validez que lo hayan estudiado en Estados Unidos, que no son tan fanáticos de Queen, son medio pelotudos. Los ingleses tendría sentido, pero que en Estados Unidos. ¿Cuál es la parte más pegadiza? Esto. Porque acá, mira. Ahora te voy a decir por qué. Pero acá viene la melodía pegadiza y viene el coro. Y la parte fuerte. Y también la voz ahí, ¿ves? Esto es pegadizo. Según un estudio realizado por psicólogos. Ahora el coro, subime. Esto se te pegó. Sí, tenían ganas de salir a matar segundones. Los que salen segundos hay que cagarlos a trompadas. Según un estudio realizado por músicos y psicólogos de universidades de Gran Bretaña y Estados Unidos. Nunca nadie se hace cargo de esto. Nadie dice cuál. Oxford no. No importa. Si dicen esto, igual están en lo cierto. Han resuelto que la canción más pegadiza de la historia es We Are The Champions, del 77, del grupo Queen. Seguido por YMCA de Village People, Fat Lip de Sum 41, no sé cuál es, The Final Countdown, que todos sabemos que es re pegadiza. El mejor es The Final Countdown. El chabón que fue a cantar con el ya fallecido Monster Galán. De Automatic, Ruby de Kaiser Chiefs. Sí, es pegadiza esa. I'm Always Here de Jamie Jamison. Y tenés Living on a Prayer de Bon Jovi, que repite 100 veces el estribillo. Claro, sí, no se pega con eso. Según los investigadores, hay cuatro elementos fundamentales para lograr que miles de personas entren en una canción. Subime un poquito y te voy diciendo acá por qué. Es importante la cantidad de aire que toma el intérprete para cantar los versos de la canción. Mientras más alargue la palabra, ahí, más sencillo que la gente coree. Esto es una. La canción será más pegadiza cuanto mayor sea el número de sonidos y matices. Hay un montón de sonidos y matices. Transmite más energía a las canciones con voces agudas y grandes esfuerzos vocales. Claramente acá hay coros, hay producción. Y esto es algo un poco machista, pero Ricky Maravilla casi que queda fuera. No, Ricky Maravilla, bueno, porque le faltan coros nomás. Está bien. No me mejora los coros, Ricky. Y el sexo de vocalista influye muchísimo. Esto es machista. Según los estudiosos, tampoco justificamos mucho. Buscamos seguir canciones interpretadas por personas del sexo masculino y acá explica por qué. Porque acompañar al cantante puede ser, según los investigadores, una especie de grito de guerra subconsciente, por lo cual cantar junto a un hombre podría despertar la parte tribal de nuestro ser humano primitivo o tribal que dirige hacia una batalla. O sea que, según eso, una mujer no puede dar órdenes ni liderar una masa, porque son... Según estudios, son claramente inferiores las mujeres. Ampliaremos. Hay cerveza. Pasamos buenos tiempos juntos. Cuando tenía 17 años, tomaba buena cerveza. Tomaba buena cerveza que compraba con identificación falsa. Me llamaba Brian McGee. Me quedaba escuchando a Queen. Cuando tenía 17 años. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos... muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Vuelven los plagios al dedo del medio y en el día de hoy apareció otra vez la reina de la música. El plagio. Y del plagio, Madonna. Madonna. Pero que... técnicamente ya es sabido que, o sea, no es plagio cuando todo el mundo sabe que roba. Ah, bueno, está bien, pero vamos sacando algunos plagios como para que la gente lo recuerde. Igual en este caso es casi imposible no haberte dado cuenta. No hay chance. Ahora, lo increíble es, ¿le tenés que afanar a ABBA? No se hace. ¿Le podés afanar a ABBA? Bueno, vamos a escuchar a ABBA con un tema de 1971. Ahí, por ahora, nada. Tranqui. Pero ahora, cuando escuches esto, te tengo que avisar, es ABBA, ¿eh? No es... Hay un tema medio parecido, ¿eh? Hace unos añitos sacó... Este es Gimme, ¿no? Este es Gimme de ABBA. Dejalo que se repone. Ahora empieza a cantar Madonna, ¿no? Es un dibujo. Es que parece... Bueno, ahora vamos a escuchar... Bueno, vale, esta parte por ahí no se vale. No. La otra ya fue alevosa. No, pero ahora vamos a escuchar a Hang Up de Madonna. Arrancan el video, tratan de confundir a todos y empiezan con claro, sonidos diferentes. De Lenny Kravitz, Freddie Mercury, toda otra gente para que dicen, miren a esta gente que estamos mostrando, Mick Jagger, John Lennon, y no piensen en ABBA. Y arrancó así como diciendo, no. Te la llevo para otro lado. Mirá que no me copio, ¿eh? Pero ahí viene por ahí. Ahí viene. Igual se, joder, pero se escucha ahí en el fondo. Es una joda. Además, como diciendo, ABBA sale al escenario con Madonna. Además, no es que lo tuvo 2 segundos. Es toda la intro, la base. Yo creo igualmente. Tuvo que pagar. Esto sí, tenés que pagar porque puede ser un robo tan levoz de una banda. Pero no podés ser tan caradura. No, pero está de moda eso, el sampleo, viste, de tomar cosas. Claro, pues vos podés. Hay una ley que dice que podés tener 3 acordes, creo. Sí, compases. Compases. Sí, sí. Ahora, esto se fue al carajo. Esto es decirle. ¿Por qué no hiciste una versión de ABBA directamente y listo? En Sadaic te exigen que haya diferencias, al menos en el compás, los acordes. O sea, claro. No tiene que haber tanta similitud. Puede ser los mismos acordes, pero en distinto tiempo, ponen. Me imagino de Sadaic diciendo, yo sé que la vida es chorear, pero... O sea, entre chorros, le dice el de Sadaic, le dice, entre chorros no se entiende. Cuidémonos un poco. Claro. Sí. Así que bueno, otro plagio más de Madonna, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Esta vez, la banda sueca ABBA sufrió su robo indiscriminado. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? Música under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. ¿Arrancamos con la agenda? Arrancamos con la agenda. Me he olvidado de esto. El momento. ¿Cómo te vas a olvidar de esto? Yo estaba mirando fotos de asiáticas desnudas. Ah, me he olvidado de esto. Para el jueves. Puedo seguir mirando, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, puedo seguir mirando. Para el jueves tengo Dancing Mood. Jueves, viernes, sábado está presentando su nuevo disco. Dancing Mood, toda la semana presentando un disco. Dejate joder. Bueno. Parece Pearl Jam, cada vez hace la gira y. Vale. 70 pesos en Groove, Avenida Santa Fe 439. Es increíble que. O sea. Lo dejamos poner dos temas de Queen. Lo dejamos hablar de Queen. Que sea feliz, que no nos rompa las bolas. Y. Siempre tiene que bardear. Mirá quién habla. Fue hablaste de Pearl Jam y lo rebardeás este. ¿A mirá, quién? Ya, ya lo vas a bardear. Ah. Dame tiempo. No, Diego, me parece que está haciendo una excelente gracias. Agenda, por ahora. Después tengo en el Centro Cultural de España. O sea, lo del jueves era Dancing Mood. No, sigo el jueves. Ah. Decía, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires tengo un ciclo de cine documental. La vida detrás de las rejas, cárceles, institutos de menores, neuropsiquiátricos en general. Y hay películas de eso. Y hay películas sobre eso. Uh-huh. El jueves 6 tenés funciones a las 17 horas o a las 19 horas. Y también el viernes 7 podés ir y tenés funciones a las 17, 18 y 20 horas. Está bien. Sí, el de las 17 me da jodido, salvo que seas viejo y que no tengas nada que hacer en la vida. No tengas nada que hacer, sos jubilado o sos joven y te rateaste de nada, porque ya supongo que saliste de colegios ahora. Depende. De los colegios. Y bilingües no. Entrada libre y gratuita esto. Después tengo en el Centro Cultural Matienzo una banda que recomiendo, los hermanos Mackenzie. Bien. ¿Quién es esta banda? Es una banda que tocan tipo, es una banda indie, que uh-huh. tocan folk, psicodélico, hacen unas mezclas interesantes. ¿Pero banda argentina? Banda argentina, sí. Después ¿Cantan en inglés? Cantan en inglés y en castellano. Y hacen raro, que Inglaterra tenga raro indie en castellano. Sí, no, India en castellano, sí. Después tengo para el viernes, tengo Malva Cine. Tengo una película. Garpa. Y me tengo que meter porque si no me caga pedos. No te cago, pedo. Bueno. No se nos cae el auspicio el malo. Claro, sí. Tengo la película Ausente de Margot Berger. Es una película que trata de un chico que es gay y conoce a su profesor de natación y tiene una relación medio extraña. Epa. Ahora, garpa. ¿Por qué? Garpa. ¿Homosexualidad es una relación extraña? ¿Qué estás queriendo decir? Es una relación medio extraña en la complejidad de lo que se da de un joven con un adulto. Ah, muy no, bien. No, lo gay pasa por el costado. La zafó muy bien, la remó genial. Un gran nadador fuiste. Y ya. Sí, nadie se dio cuenta que odio a los putos. No. Ahora. Garpa, que ahora digas que viste a Bajai, la nueva película que va a ir. O sea, la película esta que va a ir a pelear a ver si entra en el Oscar. ¿Cuál? A Bajai se llama. ¿Cuál? La que va. Así se llama. Argentina, la película. Bajai, algo. Bajai, el gaucho, no sé qué. ¿Cuál? ¿La que vi yo? No, yo no la vi. No, vos viste el ausente. El estudiante. El estudiante, viste, pero ese perdió. Ah, ¿perdió ya? Por la escena de sexo que dijiste. Mucho sexo. Sí, no, parece que en los Oscars hay que simular. Hay que aparentar sexo. No mostrar explícito. Quiero decirle a todos los estudiantes sociales que vinieron conmigo a ver esa película, perdimos. Y el fracaso, bueno. En conjunto. No, básicamente todos ustedes. Yo apoyé siempre a la película. Ustedes no apoyaron lo suficiente. Después, para el viernes, tengo Los Mentetes. ¿Qué es eso? Es una banda también indie. Que es, me encanta la variedad, ¿no? Bastante parecido a lo que los Mackenzie. No, a Dancing Mood. Es como una banda orquesta, así que está bueno, tiene su onda. Sí, vos lo decís. Sale 40 pesos, es en ¿40 pesos? ¿Y antes 70? ¿Cuánto pagaste por Pink Floyd? No, por Roger Waters. Un alimento no perecedero. Pero perdóname. ¿Quiénes son estos muchachos? Pero estos. Roger Waters, un alimento no perecedero o un cheque por 20 pesos a nombre de una fundación. Es más, hasta te deberían un paquete de arroz vencido. Y bueno, por lo menos pasás. Sí. Termino con esto, cierro la trastienda para el 460. Le hacemos publicidad a ese semejante robo. No, no, no, no. No, por favor. Después tengo Malvacines de vuelta, porque o sea, ya estaba acá en la página de Malvacines. Ya se volvió reiterativo. Sí. Ya se volvió reiterativo. Tengo la película de Ulises de la Orden, la nueva película que es Tierra Adentro, que cuenta la historia. Bueno, justamente siempre hablamos de esto, lo que cuenta esta historia. De la película. Los chilenos que chorean tierra. Exactamente. Así que... Carpa, esa película te digo que... Es para... La van premier tendría que estar Cecilia Boloco. ¿Puedo decir que nos pasamos todo el fin de semana en el Malva? Sí, de una. Sábado 8 de octubre a las 18 horas. Me imagino que el lunes tenés algo, ya que es fin de semana largo. No, no, no tengo nada. Ah, pero tengo para el domingo de la noche. Pero flojísimo, boludo. Muy flojo. La verdad que ¿puedo aprovechar para tener unas noticias que tengo por acá? Sí, no, pero por favor, déjalo terminar con su agenda. No, porque aprovecho que dejó un hueco y voy tirando noticias al pasar. Una es que De Micheli se desmayó por un golpe y asustó a todos cuando se levantó. Asustó a todos y dijo, voy a ser titular. Desde la cagada, a la gente esperaba que... Isabela diciéndole a Marcos Rojo, que es el que lo golpeó, ¿para qué te traje? No, claro, los que algunos tuvieron... No, no, el problema fue así. Dijeron, se desmayó De Micheli, es buenísimo. Y Isabela dijo, me parece que lo llamo a Milito. No, no, por favor, Tincho, levántate rápido. No jodas. Dijeron, estás para jugar, ¿no? Estás para jugar. El tipo estaba mareado, bueno, levantaron igual. Verón se retira, ya lo dijimos. Sí, ya estaba retirado igual. Sí, estaba retirado hace como 2 años. Pero ahora lo confirmó. Se hubiese retirado en la cancha en el Mundial del 2002 en Japón. Sí. Contra bueno, Inglaterra. Podría cumplir ahí su sueño. Se iba aplaudido. Se podría haber retirado contra Lipo sus amores. Claro. Y lamentablemente era el segundo partido del Mundial, no daba. Y también él le daba. Bueno, retiró la selección. Sí, bueno, una forma de despido. Bueno, a River lo saludamos ya que hizo 7 goles. Bien, felicitado. Felicitado 10 a Adrián. Bien, River está en la B. Hay que contarle a los hinchas. Y a Cabinay. No importa, hizo 7 goles. Ah, obvio. 7 goles. Igual no es. La cancha de San Lorenzo está para los 7-1. Está. Buah. Está. Chiste fácil. Bueno, 7-1 es un resultado que se da mucho en la cancha de San Lorenzo. Boca no, 7 San Lorenzo 1, River 7 Atlanta 1. En la cancha de San Lorenzo dieron muchos resultados contra Boca también, si querés. Los dos más grandes le ganan a por ahí se ensalzan contra equipos inferiores. Bueno, por favor, la agenda, Diego. Vamos a volver a... Pero bueno, se dio justito. Y como decía, para el domingo tengo... Creo que Pagani, así es el chiste. Juana Fe y Onda Vaga van a estar tocando en el... Banco a Onda Vaga, Gracias por bancar. Y Juana Fe también te va a gustar, No, no sé. Banda chilena. No, ya me cae mal. Bueno, ahí tenés. Niceto Club, esto sale 40 pesos. Bueno, pero Onda Vaga lo... Igual 40 pesos es bastante, pero por lo menos Onda Vaga es más conocido. ¿Y cuánto sería el precio a pagar así? Y estos muchachos que no lo han conocido, y bueno, tienen 20 mangos. Claro. 20 que, pesos. Que vuelva el 1-1, chicos, por favor. Y saquen el campo VIP, muchachos. Claro, también. Bueno, pero, pero que lo saquen cuando vas al campo de atrás, no cuando tenés el campo VIP. Ese es el problema. Claro, algunos que tienen. Claro, por ejemplo, yo saqué campo VIP para Perjam y había algunos que decían, mamá, tira la reja, la puta que te paró. ¿Qué vas a hacer? Yo me colé. El último recital que fui, me colé al campo VIP. Ahí está. Ese es, Eso habla de la instrucción cívica de la gente. Sí, la verdad no respetan nada. ¿A qué recital fue? Judas Priest y Whitesnake. Bueno, ahí un carajo va a respetar. Los patados están haciendo poco. Se fueron igual a la mierda. Y se fueron a hacer poco. Me lo tomaban pastillas. ¿Sabes que me sorprendió que no hubo casi nada de poco? ¿Qué pasó? Bajó mucho. También es el último show internacional de Judas. Pero me decepcionó bastante en escena. Le puso más onda a Whitesnake. Mirá vos. Estamos hablando de Whitesnake. Es como, te corrieron de local, Judas. Y se retira, ¿no? Sí, se retira. Fue el último, la última gira internacional. ¿Y en dónde hicieron recital? Racing. En Racing. Y bueno, se explican un montón de cosas. Sí, bueno. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! Your life care, don't waste the things that you might do, and I love you, so, don't waste your bus fare, don't waste the places you might go, and I want you, bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you now. There's a cold chill. www.radioacme.net. Queremos decir que ya he visto en Facebook por lo menos dos personas que subieron el discurso a Steve Jobs. No se hizo esperar. Era obvio. Y yo creo que me sentía defraudado por la sociedad si no empezaban a hacer eso. Y hay un montón. Y todos los que van a decir: era una gran persona. No, es verdad. Cambió. Pero es más, si vos no conociste. Vos no sabés. La mamá decir, Steve Jobs mandaba mails que regalaba plata. No, ese era Bill Gates. Ah, entonces que se muera. Pero él, viste, es esa gente que no tiene idea de lo que está diciendo y cuando lo contrarías con lo más mínimo y se pone como frenética en esa postura. Ahora, los fanáticos. Pero ya, vos no sabés. O sea, enfermo. Los fanáticos de Apple, sí. ¿Cómo estarán? Tristísimo. ¿Cambiará mucho la imagen de Apple ahora? La manzana esa, ¿dejará de ser una manzana que llame la atención? Y por ahí preguntas le hacen un homenaje. Con todas estas preguntas, Chiche Heblum puede hacer 48 programas. Podrían haberlo homenajeado en vida, por ejemplo, poner la manzana sin cáscara como él sin pelo por la quimioterapia. Así como para darle fuerza. Y nos despedimos para darle fuerza. Acaba de llegar el INADI y nos están cerrando la radio, bueno, chicos. Ya hemos tenido problemas con el INADI, ¿eh? Así que sabemos lo que es. Ah, es más, en el INADI nos mandó un mail desde el INADI para pedirnos nuestra dirección para mandarnos una carta documento. O sea, nos dicen su domicilio legal para mandarles una carta. Sí, espera tranquilo. Es el día de hoy que están esperando. Avenida y Morgado. Avenida siempre viva. Sí. Y Calle Morgado. Falsa 123. Tranquilo, Morgado ahora ya no se puede comprar los almuerzos que se compraba con la plata del Estado. Una pena, tarde. Porque unas viandas divinas. Sí. Bueno, nos despedimos. Este fue el programa número 22 del Dedo del Medio. Ojo, ¿viste cuando te dicen si Dios quiere? Ya acá no es si Dios quiere. No, les queremos anunciar a nuestros oyentes. Que Para vos, Cacho, y para vos, Rubén. Quedan solamente dos programas de este. Y no porque nosotros queremos. Sí, no, nosotros querríamos irnos hoy directamente. Pero no, quedan dos programas más del Dedo del Medio. ciclo 2011. Lamentablemente esta radio va a funcionar de aguantadero, vamos a decir la verdad. Va a pasar de las cosas como son. Sí, la verdad, va a se lava guita con esta radio. Esto para lavar guita. Sí, exactamente. O ensuciarla. Parece que el negocio de lavar guita salió mal porque generó demasiadas ganancias. Por algo nos subvencionan un montón de eventos. Exacto. Yo voy a ver a los Guns N' Roses. Bueno, sí, Red Hot Chili Peppers, no fuiste, pero tenías. La vendía a $5,000 la entrada porque era. Con la tarjeta. Claro, pase para todos lados, podía entrar al camarín de ellos. De hecho, fue la persona en la que le vendía la entrada y les robó uvas a Anthony Kiedis. Dijo: yo, para que 5 lucas, me llevo lo que venga. Y bueno, como el emprendimiento salió mal, iban a lavar plata y esta radio dio ganancias siderales. Es más, esta radio estaría por comprar la NBA y. A Fox con los Simpsons incluido porque da un superávit tal que dice, bueno, la mierda, nos compramos todo lo que dé déficit. Quizás Apple también, ¿eh? Apple también. Se compró acciones antes de que se pero muera. Viste cómo es, de Narváez tiene que asesorarse más porque dice, no, a ver si todavía tiene cáncer la empresa. Vamos a hacerle un chequeo y si no tiene nada la compro. Es un poco ignorante, de Narváez, sepan entender, es colombiano. Bueno. Y revoleo con todo y me voy. Yo voy dejando modo racista on. Yo voy dejando esto porque... A mí no bueno, me digan nada porque soy judío. A mí no me... Yo soy una tierra perseguida. Bueno, nos despedimos. Esto fue el dedo del medio. Es el mensaje.